¿Y luego, Chuy? ¿Y luego? ¿Qué me estás diciendo? Ay, quizá, sí, pero... Sí, lo voy a poner. Pero... escríbelo en el micrófono. Claro que sí, sir. ¿Qué vas a poner? ¿Qué? Es que aquí lo traigo, el comercial. ¿Qué es? Un comercial. Chileno. Con personajes de 31 minutos. Ah, ok. Donde hablan de la concientización de tener una mascota. Mira. Así es como estamos empezando este comercial. Ponlo. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Exacto. Muy bien, los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. Acerca del municipio más cercano, infórmate sobre el cuidado y esterilización en cuidadoconelperro.cl. Es rápido, es fácil, es gratis. Programa Cuidado con el Perro, una iniciativa del Gobierno Regional de Santiago impulsada por el Consejo Regional. Ah, qué bonito comercial, qué bonito comercial. Qué bonito. Y así, señores, comenzamos el Changoleón Podcast número 304. Y ya es viernes. Y la caguama lo sabe. Está muy suave ese del caguamán, sí. Hoy es sábado 11 de junio del año 2016. ¿Qué onda? Presentaciones, ¿no? Episodio se llama Las Crónicas. Perdón. Crónicas Lomeras. Crónicas Lomeras, pues de eso va a ser. Están muy contentos. Estamos comiendo pastel porque. Comiendo pastel todos. Fue el cumpleaños esta semana de Ceci. La semana antepasada fue, ¿no? Sí, ya. Ceci, hablar de lo que significa ya hablar del retiro, del Sofore. Sí, hoy estamos a 11. Su pensión, ya estaba pensionado. Entonces, ahora sí. Bueno, pues bueno, vamos a presentar a toda la gente, a la cumpleañera, que es la mera buena, pues, si no nos corre de su casa. Ceci Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Felicidades por estos 17 años que cumples. Gracias. Cuando yo la conocí hace, en el 2002, era una jovencita con llena de sueños y oportunidades. Cuando estaba en camino en su universidad, fue cuando conocí a Miguel Ángel Jauregui también. Y tenemos borracho, más vagando. De 12 años de amistad continua. Le hizo daño el sol. Sí. Y pues yo estoy muy contenta. Cecilia, muchas felicidades. Te queremos mucho. Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Altair Jauregui, que está disfrutando su pastelito. El buenas noches. El pastelero más pequeño de la webósfera. Ahí anda muy. Que le vale más. Tenemos. Tenemos a Leli Valenzuela, que todavía está disfrutando el pastelito. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Y Chuy Astorga, buenas noches, señores. Buenas noches, Chuy. Aquí estamos ya. ¿Por qué no hablamos ganas? Así en voz bajita y muy lento? Porque no es la hora nacional. Para que la gente le den escalofríos. Miguel, esta noche hablaremos sobre las tradiciones de los voladores de Papantla, que ahora vuelan sin cables, porque son wireless. Son wifi. Son wifi. Es una parte de nuestro México que. No, mira, ahí estaba la cápsula. Es un patrimonio nacional. Estaba la cápsula, mira. Aceite más. ¿Qué se llamaba el aceite? Mazola presenta. Los voladores de Papantla. Empieza. Fíjate, en los 80s, a principios de los 90, los voladores de Papantla incorporaron el celular a su ritual, ¿no? Entonces ya volaban mientras hablaban por celular. De hecho, usaban el celular para hacerlo como ancla. Uh-huh. Al piso, porque estaban como 20 kilos de celulares, ¿verdad? Pues uh-huh. Era una manera como de nivelarse. Uh-huh. Luego ya en estos tiempos modernos, pues ya incorporaron el wifi, ya no hay necesidad de cables, de cuerdas. Ellos se adelantaron a su tiempo, de hecho, uh-huh. fueron los iniciadores de la selfie con sus celulares. Y algo, pues, aunque mucha gente dice que no, pues sí pasó. Se tomaban selfies mientras iban volando hacia abajo sin cables. Increíble. Creo hasta dónde llega Rui. Oye, eso es lo asombroso de la tecnología de hoy. Asombroso de la tecnología es que la gente nomás abre regalitos en YouTube, tenga millones de visitas y sean millonarios. Y uno pinche trabajando. Que te pongas la cara de Chewbacca, la máscara de Chewbacca y hagas. Te rías. Y luego te invitan ya a la convención y a la Comic Con y todo. Sí, y ya. A neta. ¿$20 el autógrafo? $20 el autógrafo cobra ya. ¿25? Wow. Nosotros tenemos más de 10 años haciendo podcast y no nos hemos hecho millonarios. ¿Qué estamos haciendo mal? Ni la mayonesa McCormick nos está. Hay que hacer videos de abrir regalos o juguetes infantiles con Altair presente. Ajá. y luego hacer que alguien se caiga y se tropiece y hacer bromas. Chuy, así, ¿no? ¿Cómo no hicimos un video de ahorita que partiste el pastel? Eso nos hubiera generado algo de dinero. A lo mejor. Se hubiera pagado el pastel ahí solito. Sí, mira, sí se hizo famoso Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. No, es que alguien me dijo que hay gente que se pone en YouTube y lee los, así como, lee cosas pero en voz muy bajita. Y supuestamente a la gente eso le causa como que escalofríos. Uh-huh. Y así como que se relajan. Por ejemplo. Pero tiene estéreo, por ejemplo, se oye en el, lo oyes del lado izquierdo o el lado derecho. Y eso te ayuda a relajarte. Sí. Por ahí le haces modulación. Uh-huh. Doritos Nacho. Mayonesa ingredientes. McCormick. Maíz nixtamalizado. Aceite vegetal. Leslie ya está harta de mayonesa. Se me hace que a lo mejor Sergio está en la dormida. Vamos a la tienda a comprar mayonesa McCormick. Ya, cae. Hellmann's. Es que Mike empezó. Mi amor, qué bruto soy. Antes de continuar, quiero agradecer a Serge y Leslie por el pastel tan rico que trajeron. Nunca había probado el de tres leches sabor chocolate. Siempre me tocaba el ¿Y sabes cuál normal. Es el secreto de este pastel? Sí, yo le quiero decir lo mismo. No, no quiero saber. Mayonesa mejor. Germán. Ay, qué bruto eres. Ya tenemos violencia. No le pegues a uno. Mira. Porque si le pegas a uno, nos pegas a todos. Denúnciala. Ahorita ya que está el feminazi. Feminazis, me lo duele. No, es que Jorge está dormido y de repente empieza. Mayonesa mejor. Es que Mike empezó a leer. Nada, ¿y tú qué le sigues? Ya, es que ya, nomás voy a la tienda y veo mayonesa Hellmann's o McCormick y me acuerdo del mugre. ¿Tienes que decir en voz alta? Ah, sí. Sigue. No me lo maltrates, a mi chiquito bebé. No, nunca le pego ni nada más. Ya, no. Ya, violencia doméstica, ya, por favor. Continuamos. No, yo no quiero violencia en este podcast. Luego les paso la receta del pastel. Un podcast patrocinado por Hellmann's, no McCormick. No se confunda. Coca-Cola. No, en japonés. Ah. Corano. A ver. A ver, pasa el micrófono a Serge. A Leslie. Leslie, esto que aprendes japonés. ¿Puedes citar la parte que dicen en todos los animes y programas de tele donde es Corano no nos panza? La podría pronunciar como cualquier otro, pero no me la sé de memoria. No, nada más di la parte primera de pues, patrocinado no, pues por. Primero lo busco y luego ya ahorita los interrumpo y ya les digo. Bueno, pues a ver, pues darte la Corano. Corano sponsor, no de que. Doctor Pepper. California. Manzanita do California. Perú. Coca-Cola. O Christmas. Le voy a empezar otra vez el comercial. Corano sponsor. Estamos aquí reunidos de vuelta. Para hablar de lo que nos dé la gana. Uh-huh. Yo empezaré porque nadie se ve que tiene ganas de hablar porque están comiendo pastel. Yo me aventé la película de Remy. No el niño sin mamá, sin papá. Sino Remy, el que hace videos de Francia en YouTube. Remy Gaillard. Oh, sacó una película. Tenía una película y estaba en HBO. Y la película es muy mala. Pero al final de la película, o sea, después de una hora 15 de horrenda actuación y una historia sin sentido, te tratan. Es el regalo de la película. Que la última parte de la película son puros videos de Remy. Pero son videos que no salen en YouTube porque son inéditos. Sí, porque algunos tienen así como que pues materias muy fuertes, no aptas para YouTube. Acá ni con costará toda. A ver, ¿se escribe uno de perdida? Pues uno del elevador. Y es que se empieza a ver en el elevador, salen cosas raras. Pero uno se está bañando, o sea, abre el elevador y es una regadera. Pues el Remy está encuerado, o sea, es frontal. Es frontal de Remy. Ajá. Y pues lo chava así como que ¡ay! Se le queda viendo, ¿no? El otro está tocando una gaita en un lugar público y pues se pone así como tipo Marilyn Monroe y el viento le levanta la falda y pues también todo ahí colgando. Oh. Pues sí, o sea, la película pues es básicamente Remy tratando de crecer y ser una persona normal y al final pues ya revierte a su manera de bromista y la última media hora es puras bromas, un festival de bromas. A la Remy. Ajá, la Remy, sale la tienda de disfraces. Ah, la a la Interfets, a la que van. Ajá, a la que van, que si que hacen la fiesta. Que dice que si es una en la tienda de fiestas, sí. En la tienda de fiestas van a hacer la fiesta, la tienda de fiestas, sale la tienda y es un personaje y Y pues está bien, si no tiene nada que hacer uno, pues sí, se la puede aventar. Oye, no, hablando de películas, yo también me chuteé hace poco la nueva de Robocop. Ya me animé a verla. Bienvenido al 2010, Rui. No, tenía ganas de... No, que animarme, dije, no, no la quiero ver. Bueno. ¿Viste Depredador 2? ¿Para continuarle? Sí. Solo ya va a cumplir 20 años. ¿En serio? Sí. ¿Quién? Salió en el 96. ¿What? Solo. ¿Solo? Sí, con Mario Van Pebbles. Ese Mario Van Pebbles es... Mian Bichir. Es el de Mian Bichir. Pero bueno, de Robocop. Del cine nocturno. Sí. Con Michael Keaton. Y Samuel Jackson. Sí. ¿Y qué te pareció? Pues sí está buena, no está tan chafa como mala, decían, ¿verdad? Que iban... De que ya es que mucha... Bueno, que le habían hecho hasta por debajo de la lengua. Search. Porque Search. Habían dicho de Search. Que le bajaron la clasificación. Search. Dije, bueno, pues vamos a verla. Pero no, lo compensa muy bien. ¿De qué? De Robocop, la nueva. Bueno, la de Robert. Hace... ¿3 años? Ya como 5, ¿no? ¿2013? ¿2011, 12? Hace ratito que salió 2012, la de Robocop. Hace 4, pero remake. No, en serio, me animé, está, tío, quería verla. Está palomera, sí. Pero no está tan... Está chido, me gustó. No, pensé que iba a estar un poco peorcita, pero no está eso. Y pues ahí está, ya. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Sí, exactamente. Murphy. They're alive, you're coming with me. A mí me agüitaba cuando se moría Lewis en la tercera. Ah, sí. Y esa es una saga fascinante en sí mismo. Ajá. O sea, debería haber un documental de... ¿Cómo fregados pasó Robocop 2 y 3? Uh-huh. Que es algo con guión original de Frank Miller. Frank Miller, sí. Una épica de dos partes. Fíjate. ¿La 2 o la 3? Las dos. Ay, Dios. Las 2 y la 3. Para hacer una película serie B. Ajá. La 1, Robocop 1 de los 80. Era como satira más bien. Pues sí, pero... Veías los noticieros que pasaban en la película, sí, y te reías, sí. Y luego ya era hiperviolenta, era... Sí, y ahora ya pasan muchas cosas muy parecidas y dices, culp. Era hiperviolenta y era una sátira de la... Sí, sí, pero... Y fíjate, ya las corporaciones pues dominan el mundo, como la OCP. La OCP. No, lo único que me agüita es que el futuro no tiene ese soundtrack tan fregón. Ajá. O sea, imagínate estar en el puente, cruzando el paso y luego que empiece... Manejas con más ganas. No, mira, manejas por el... Te vas al paso. En un Taurus. Cuando sea de noche, te metes al freeway. Que se vea las luces así de la ciudad. Que es cuando empiezas con la rola. Pero mueves la cabecilla así como Robocop para un lado y para otro. Porque vas patrullando, güey. Y luego volteas hacia abajo, ves una gasolinera y ves que hay un crimen en progreso y ya te bajas. Disparas entre las piernas a la... They're alive, you're coming with me. We kill you. Pero Robocop hacía más desmadre que explotó la gasolinera. Dejó un tipo sin genitales. Y luego descompuso una computadora haciéndole el dedo. Ya es que se enoja y rompe la computadora. ¿Ya había dispositivos para USB en esos entonces o no? Robocop tenía uno en su puño. Pero picote, así que lo metió. No era un USB, era un... Pues era un símbolo. Era un USB de los 80s. Ah, bueno. Que lo sacas y además servía para matar gente también. Un filerote que sacaba así. Take me to Dick Jones. Es que era solo Morphy. Can I help you, officer? Ay, cabrón. Y luego la segunda, pues se me hizo más o menos. La tercera de a tiro no me gustó. La segunda era contenida partes intercambiables. De que me voy a poner una escopeta y vengo. No, eso ya fue en la tercera. No, era la tercera nuke. Nomás la vi como una era vez. Era cuando estaban comercializando el nuke. La droga. El nuke, sí, es cierto. Y luego hubo como un par de series de televisión de Robocop. Creo que no fueron muy exitosos. Una animada. La caricatura. No, dos animadas. Sí, salía Rambo y los de Robocop animado. Sí, pero hubo serie con actores. Los acentos. Unos live action. Actores, ay. Sí. Hubo un par de series o como dos temporadas de Robocop. Me acuerdo yo que vi una que en los 2000, 90, en los 90, o sea, el último, que era Robocop, que le hacía compañía a una japonesa, una... Pues estaba muy chafa, estaba malísimo. Fíjate, por aquellos años, un amigo y yo nos fuimos a un bar aquí en la Avenida Juárez cuando todavía había actividad, podías ver gente, ¿no? Pues no existía el internet. Entonces te sentabas a cotorrear en el bar y había televisiones, había así muchas televisiones en la pared. Y pasaban videos. Ajá. O pasaban películas. O sea, oías la música, pero y lo que estabas viendo en las pantallas no tenía nada que ver con la música. Ajá. Y estaban pasando una película japonesa de una chica tipo Robocop. Ahora Ajá. Y este, estábamos fascinados porque pues, oh, pues era el tiempo, ¿no? Sí, era, obviamente es una película ochentera, quién sabe cómo se llamará. La chica Robocop se enfrentaba a un robot y veías al robot y obviamente era un títere grandota que lo estaban moviendo, se veía muy suave. Y al último de la película ya pues no podíamos escuchar lo que estaban diciendo porque había la música, ¿no?, en el club. Y es el último de la película, nomás como que le dicen algo y lo sonríe en la pantalla y lo se acaba la película. Se llamaba Marihuana, la película. Marihuana. Entonces, si alguien sabe qué película era esa, porque la he buscado por mucho tiempo en el internet, no la he encontrado, pero algún día esto saldrá por ahí. La youtubeas como la película del bar que vi en el 96. Ándale, Rod. La película que yo vi cuando fui yo. Sí. Oye, pues este... Pues sí, también la garota que quería ver ayer, pero no me aguanté, me ganó el sueño. Fue la de Dredd. ¿La nueva? ¿La nueva o la de Sylvester Stallone? ¿No? Oye, sí, quería verla, pero no, te digo, quieres ver, pero se te están cegando los ojitos y al tío ya no. Pispiré tus ojitos. Oye, iban cerrando. Y por cierto, hablando de Dredd, pues ahí estaba jugando con mi amigo Mame, el emulador, Don Emulador. Ah, Don Emulador. El juego de Arcadia de Judge Dredd. Muy el tren. Oh, Dios, Serge, es una cosa espantosa el juego. Lo hizo Midway. Este, al principio estás en el drenaje peleando contra ratas gigantes. No sé qué tiene que ver con la historia original. Y cada que vencen al personaje, que lo matan, se oye alguien gritando que dice Judge Dredd. ¿Y yo qué? Se te durmió, hubiera sudado el juego Arcadia de Robocop. El de Data East. Ah, ese está muy bueno. Fíjate que está muy chido, pero lástima que nunca lo pude terminar con una sola ficha. A mí me tocó ver a un tipo terminarlo con una sola ficha y con... Pues era nomás una vida, ¿no? No, cuando estaba pero chido. Pero era bien cascarita el cuate, se lo aventó. Lo que pasa es que ese juego de Robocop era... Te salían los enemigos exactamente cuando ibas caminando en cierto momento, cuando ibas a saltar en cierto momento. Ya predeterminado. Sí, ya nomás como que le encontrabas el timing y te memorizabas los patrones de los enemigos y ya lo hacías. No, pero este vato se aventó todo el juego del principio a fin. De esa... Ahí por mi caso, cuando vi el juego, tenían la maquita a la vuelta. Pero el mendigo del tipo que las llevaba... Le había subido bien gacho la dificultad. O sea, aparte empezamos con bien poquita energía. Y ya ves que hay una parte donde sale una motocicleta y le tienes que pegar dos veces. Aunque le pegas dos veces te quitaba energía y no la destruías. Ah. Y había un chavillo por ahí que llegaba hasta el quinto o sexto stage. Pero en la escena de bonus donde tenías que dispararle a los objetivos para hacer puntos de energía, siempre la atinaba y tenía una barra de energía bien canija. Y digo, no, con esto la terminas porque... No, estaba demasiado difícil, chavo, no podía. O sea, el final de Robocop es donde va manejando y se ven las... Ajá, sí. Y sale la musiquilla. Hubo una infame segunda parte que era mala, la de la Arcadia. Oh, malísima. Muy, muy mala. Y en una fiesta me tocó... conocer a un tipo que jugaba el juego de Robocop en Nintendo. Ajá. Y me quería, y se lo sabía de memoria y me lo quería platicar todo. Porque estaba medio pedo y lo tuve que parar. Le dije, ¿sabes qué, güey? No. Ya me explicaste el primer nivel, ya estuvo. No, vamos a hablar y otra cosa. Sí, se lo conoció, güey. Pero no, todavía faltaba. Es que me meto a esta puerta y agarras esta arma. Pero mejor esta no, te metes a la otra porque. Así como, Dios mío. No sé, mátame. A quién me suena a alguien conocido, pero no voy a hablar de esa persona. No. No era nadie que tú conocieras. Ayúdame, no. No. Cantaste como delfín. Mejor hablemos de otras cosas más interesantes. Videojuegos. Ah, Nueva York. Con mi amorcito. Vamos a hablar de deportes mejor. Adelante, Miguel. ¿Cuál es el secreto de Robocop, Miguel? Ah. Dale. La mayonesa McCormick. Ay, no. Ah, yo pensé que íbamos a hablar de mayonesa. A mí me gusta de la primera película de Robocop. Me gusta la parte donde ya el cuate de Robocop va a visitar su casa y aquí ya la están vendiendo. Ah, sí. Entonces, tiene que pagar su robo hipoteca. Sí, así como, no la termino de pagar y lo. ¡Pum! Le da un madrazo a la terminal. No pagué el robogás. Híjole. No. El Robocable también. El Robocable. Bueno, puede ser como su como superfluo, pero pues su, es un robo lujo. Su robo ¿sabes que, de internet, maligno? Hablando de Robocop y de cómics, hubo un especial de la revista Mil Chistes que se llamaba el especial, un especial de la de Navidad. Robocop. No me acuerdo si era 86 o 87, pero era un personaje que se llamaba Lilliput el Mugroso. Ajá. Y le asignaban a un agente extranjero que era Robocop. Y sí, ese era Robocop. Y la idea es que andaban buscando a Santa Claus porque se lo habían robado del centro de la Ciudad de México. Entonces llegan al centro de la Ciudad de México, está atascado de Santa Claus, de gente que se toma, que le pagas para tomarte la foto con Santa Claus. Y así tienen una serie de aventuras, pero no era Bobocop, era Robocop. Ah, ok. Y sí, al último encuentran a Santa Claus, pero andaba bien crudote. Pues la única pregunta es de que ¿por qué los de lleno nunca le dispararon en la boca a Robocop? Pues sí. Era como para que se tapara la mano. Tenían muy mala puntería los mismos. Pero era nada más la pura... O sea, él era 100% robot más que el cerebro. Y la cara era pura piel. Y el sistema digestivo probablemente y algo no tenía algo sistema digestivo, ¿no? Sí, le daban Gerber de comer. ¿Comía Gerber? Sí. No me acuerdo. Sí, una cuando... ¿Le daban Robo Gerber? Sí, recuerda la escena donde están en el... ¿Cuchara? Están explicando cómo funciona ahí adentro de la estación de policía y tienen su Robo Gerber que le sirve. Robo Shina. Sí, uno de los cuates lo prueba y dice, oh, sabe como baby food. Sí. Sí, tienes que volverla a ver, Mike. Y no era mayonesa McCormick, No, era mayonesa McCormick. Y alguien le va a ir mal en la noche. ¿Sabes qué? Alguien la va a pegar. Bueno, ¿sabes lo que estoy pensando? Que cuando, en aquellos tiempos, cuando iba a rentar películas de cassette VHS, casi siempre rentaba Robocop y una película... Extra. Cualquier otra película, pero siempre me llevaba. ¿Cuántas veces viste Robocop? Un chorro de veces, no sé, incontables veces, no sé. Ya sé, el video que ya estaba todo desgastado por tu culpa. Robocop. Sí. No, yo Terminator 2. Terminator 2. O alguna de Volver al Futuro. En los 90. Y en las discotecas de aquellos tiempos tenían un mix de Robocop. Donde se oía la voz del robot. You now have 10 seconds to comply. You are in direct violation of code. Así de todo ese pedacito. Y lo hacía ta, ta, ta, ta, ta, ta, y le empezaba Robocop. Una rolilla ahí. ¡Fierro pariente! Le decían Alex Murphy. Mira, ya Chesty. Robocop. Le volaron la mano al Robocop. Robocop. Ay, Robocop. Le daban Robocop. Ya, pues ya. Bueno, mejor vamos a hablar de deportes, señor. Si ya estaba... Hace mucho que no hablo de deportes. ¡Chuy, caray! Ya tenemos rato que nariz. Bueno. Ah, sí. ¿Cuál es el anunciante de...? Patrocinado por mayonesa Hellmann's, porque no, capaz no se enojan los de McDonald's. No, ya mayonesa. Ya no va a querer mayonesa en los lunches. Bueno, okay. Vamos a hablar de Potichim. Ok. Esto es deporte, Chuy. Todos los deportes van a estar dormido. Sí, está dormido el nene, no puedes gritar. Sí, pues, no, estoy despierto. Oye, pues, ¿qué crees? Ya empezó la Copa América Centenario Search. Este es un torneo especial que hicieron. ¿Y eso qué significa la Copa para América, los que leemos cómics? Chuy. Ah, la Copa América se celebra cada 4 años. Ajá. Fue la edición pasada fue en el 2015. Pero dijeron, oigan, pues vamos a hacer una Copa América con los equipos de la CONMEBOL, que son los originales, los de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y los de la CONCACAF, o sea, los de Centroamérica y Norteamérica. Crossover. ¿Por qué pues no? Debería ser, es que no? Eso es una verdadera Copa América llamado... porque son todos los equipos del continente, o sea, es el único continente que está partido con confederación. Sí, por ejemplo, Europa nomás tienes una confederación, África tiene la suya, Asia tenía una sola, y en América no, está partida a la mitad, teniendo que ser por ley todos, y ahí te vas, déjame, todo tiene un... Le iban a poner CONCACAF, Cross, CONMEBOL, Clash of Heroes, pero pues no, la gente no pues no, no se iba a... No, lo que pasa es de que cuando iba a ser el Mundial de Chile en 1962, resulta que México... No había como que una confederación que regulara quiénes iban al mundial. Nada más decías, oye, los de Norte y Centroamérica, ¿qué onda? No, pues ahí va, México, tal. Y ahí vas, ¿no? Entonces iba a México y estaba calificado y dices, no, ¿sabes qué? No vas. Le digo, ¿cómo que no? Pues ya. No, no, tienes que jugar un repechaje con Paraguay. Pero no, pues yo qué tengo que hacer ahí, ¿no? Paraguay estaba eliminado y porque la CONMEBOL quería más equipos sudamericanos en el Mundial, se les jugó eliminar a México contra Paraguay. Pues para qué le fregar, pues gana México. Gana México 1-0 aquí en México y allá 0-0 en Paraguay, califica México. Y es cuando todos en Centroamérica dicen, mejor vamos a hacer una confederación ya en forma y regla, ¿no? Uh-huh. Y todas las islitas y todas las zonas de Centroamérica y Norteamérica forman la CONCACAF. El problema es de que siempre ha habido mucha corrupción en la CONCACAF, ¿no? Que se destapó aún más cuando fue el FIFA Gate. De casi partidos arreglados, venta de boletos que les regalan los ejecutivos, los revendían por Amazon, eBay. Y pues la verdad, les daban dinero. ¿En los 70s ya había Amazon, eBay? ¿Eh? ¿En los 70s? No, bueno, no tanto, no, no. Pero ya se hacía la corrupción. Los vendían por fax. Oye, gachote, cuando había un evento de FIFA, llevaban todos a su familia. Los faxeaban. Entonces ya. Llegaba Roberto Gómez Bolaños con todo el elenco de. Y Enrique Segoviano. Sí, y Enrique Segoviano. Y a todos les sacaban boletos. Y por supuesto, el público, ese partido no contenía risas grabadas. Lo primero que escuchabas era. ¡Chanfle! Sí, pues el chiste es de que ya empezó, no quisieron llevar muchos jugadores, como que sí le tuvieron miedo a llevar a su equipo completo, pero no, siempre sí, es en Estados Unidos ahí, pues hay gente de todos los países de Latinoamérica, así es que sí hay bastante entrada en los estadios y en dólares. México está jugando ahí, ya ganó sus dos primeros partidos, pues está chido el experimento, vamos a ver que hubo una bronca ahí con Uruguay la semana pasada que les ganaron 3-1. Sí. Y un directivo se le ocurrió la brillante idea de decir de que estaba arreglado para América, México, o sea, ganara. ¿Sí? Para que México gane, tiene que perder Argentina, Brasil, Chile, pues Uruguay es de los fuertes. Colombia que anda super canijo. Y de aquí de Centroamérica, pues el Coco, Estados Unidos. Costa Rica. No, creo que está eliminada, ¿no? No, no, yo iba como fuerte, pero no lo sé muy bien que digamos. O sea, para que de todo el continente gane México, tienen que pasar unas cosas muy afortunadas, sí, como que se muera Messi, como sí, que se muera todo el equipo brasileño. O sea, paso si llegan una semifinal o a la final, así de pérdida. Pero no, una semi, pero la final va a estar cañón. Dicen que está ajeno para que gane México. Cuando le toque ir a los equipos mexicanos, incluso a torneos de la CONMEBOL, les hacen gachada y media y nadie se queja. O sea, desde que, llegó corretado el vuelo, no están los boletos del hotel a tiempo. Imagínate, tú esperando ahí 3-4 horas a que te digan, sí, ya está, pasen. Y ya en un ratito es el juego y no, pues vamos a ver qué tal está. Empezó la Eurocopa también, es el mini mundialito por el nivel de juego, que ahí sí hay un nivel de juego bien canijo, Search. Y ya con eso nos vamos, Search, para irnos rapidito de Deporte Chuy. Muy bien. Cuídense los señores. Esto fue Deporte de Chuy. Con toda elección de historia. Sí. Wiki Chuy. Vamos a un corte comercial y regresamos. Goranos Ponciano Tekio de Okurishimas. Y regresamos después de este brevisísimo corte comercial para grabar. Perfecto. Nuestro archivo de audio podcastero. Exactamente. Search, sí. ¿Has leído onda? Algún cómic, manga? Porque yo, fíjate que sí. Se me atoró mi copo y bueno, mi creador y no he podido. Fíjate que sí, nada. Pati. A ver. Mira, esta semana me topé con un cómic, un manga. Que dije, que lo voy a empezar a leer, se ve bonito, a ver qué onda. Se llama Oyasumi Pun Pun, que quiere decir buenas noches Pun Pun. Pero no es, no es, no es la historia de un muñeco de cartón que se lava su carita ni nada de eso, con agua y con jabón. No, ni se desenreda el pelo ni nada. ¿Con pene de marfil? A lo mejor. El que se jale el pelo, no llora en ese, sí. No llora en ese. De marfil. Bueno, este de Oyasumi Pun Pun es un cómic escrito e ilustrado por Inio Asano, que dibujó Solanin. Ajá. Ok, y está padre porque es la historia de un niño que le dicen Pum Pum. Y está dibujado, el niño está representado como una especie como de pajarito, como... Ajá. Haz de cuenta que dibuja como un pingüinito en caricatura, pero es un pingüinito totalmente blanco con patitas negras y manitas así como de palito nomás. Entonces el niño se percibe de esa forma y a su familia la percibe también de esa forma, o sea, su mamá y su papá y su tío son como pingüinitos también, o como pajaritos, son como unos pajaritos muy curiosos. Claro que todo lo demás es, está dibujado en un estilo realista. Ajá. Entonces, es la vida de Pum Pum en la escuela y conviviendo con sus papás. Ajá. Y al principio hay una bronca ahí familiar entre la mamá y el papá, y luego ya entra el tío para a quedarse para cuidar a Pum Pum, y luego ya pues tienen aventuras escolares, así de que el chavo empieza a tener así cuestionamientos existenciales, todo ese tipo de cosas. Te lo recomiendo mucho, no quiero hablar así muy extensamente. Oye, pero qué bueno que no se llama Tuntún, imagínate. ¿No les gustó? Imagínate. Pum Pum. Pero la otra cosa interesante es que también los otros personajes, los otros niños también tienen, vas viendo qué problemas tienen en sus casas. Ajá. Entonces, cómo reacciona cada uno a todo ese tipo de cosas que van pasando alrededor de ellos. Y luego ya me adelanté un poquito sobre qué va, y es básicamente lo que vamos a ver es ver crecer a Pum Pum. Está como dividido en cuatro arcos la vida de este manga. Ajá. Donde primero está en la primaria, luego en la secundaria, luego en la prepa, y luego ya cuando es un joven de veintitantos. Órale. Entonces nos va a tocar, yo apenas voy en el capítulo 11 del primer tomo. Ajá. Está padre, entonces nos va a tocar ver crecer a este chavo y va a ir afrontando los problemas de la vida. Órale. No son lo que él pensaba, no son, ajá, lo que él creía. Así es. No son como lo imaginaba. Ok, ¿tú tienes dos mangas? Ok, no, te toca a ti, no, allá. Dale, ese fue Oyasumi Pum Pum, de Inio Asano. Bueno, yo quería... Bueno, no sé si hay chicas que escuchan el podcast, pero... Les quería recomendar uno que se llama Class 9... Sí, aquí estamos. Ay. Está bien curioso el manga. Class 9 I. 9 I, ok. Sí. Es una chica que viaja a Alemania para entrar a una escuela de música, porque quiere pues componer música y todo eso. Y va, pero resulta que la beca que le habían dado era para, pues que es una escuela para chicos. Entonces la condición clásica de que le ponen, de que pues le dan chance de estar en la escuela siempre y cuando se haga pasar por un chico. Y entra pues ya a la escuela y se da cuenta que sus compañeros son compositores pues famosos, ¿no? Son Beethoven, son La crema innata. Son Chopin. Mozart y todos ellos. Wagner. Pero claro, en chicos jóvenes. ¿Rigo Tobar? Ah. No, Rigo Tobar no. Oye, que una pausa, por cierto. Yo siempre me preguntaba por qué el de los Bukis dice Rigo cuando empieza a cantar. Y es por Rigo Tobar, o sea, porque era fan de Rigo Tobar. De compositores de Beethoven y Mozart a Rigo Tobar. Se cierra el paréntesis. Continúa, por favor. Y bueno, ya me quitaron la inspiración. Oye, Leslie, qué cosa que yo no dije nada, ni mi vida. Bueno, sí, prácticamente se trata ahí. Es como un tipo reverse harem, donde todos los chicos poco a poco se van dando cuenta que ella es una chica, ¿verdad? Obviamente. Se tiene que poner vendas en los pechos para que no la descubran. No, ¿y? Deja tú el cuarto. Tiene que compartir el cuarto con un chico. Y hay un episodio en el que van, de alguna manera, a unos hot springs. No, porque están en Alemania. No, van al fútbol. Eso nunca les van al bar, a tomar unas vidas. A los Dash Hot Springsen. Ahí se llaman en Alemania. Bueno, ya. A tomar unas vidas. Ya para no hacerla tan larga. Está muy padre, está chistosillo. Porque pues cada personaje obviamente tiene personalidad pues muy diferente. Y como te imaginas a Mozart. Y así, ¿cuánto? ¿No? Y ¿qué tan avanzado va? ¿Cómo va? Llevan como unos casi 20 capítulos. Ah, acaba de empezar. Oye, Mozart no se ríe como en la película de... Es sordo. Sí, ese es Beethoven. No, ese es Beethoven, perdón, sí, es cierto. Sí, qué onda con ese. Con sí, Amadeus. El más flamboyant, el más así... Amadeus. Rarito. Y lo que me gusta es que respetan como parte de la historia de ellos, ¿no? Tú me habías dicho que su enemigo, el enemigo de Mozart en este manga es Salieri. Ajá, sí, sale su enemigo Salieri, es su rival. Más que ojalá que no se quede con Mozart la chavita, porque pues sabemos que Mozart se murió de sífilis, ¿verdad? Entonces, pues está cañón, ¿verdad? Pues ahí sí, le puede pegar un sidral, papiloma. Pues no existía, yo creo que era otra cosa. Beethoven era suicidio. Bueno, tenía problemas aquí de depresión. Aquí todo es genki y romance y demás, pero está divertido, está divertido. Y está otro que no encontró el título. Ahí se los voy buscando mientras se los voy platicando. Los Simpsons es de una Zeus, chica que tiene como novio pues un chico idol. Y sí, ya sé que empieza bien tonto y vive con su abuelo y que es un científico es un científico loco, ¿no? Y le dice... Viajan en el pasado. ¿Mande? Viajan en el pasado en un carro estilero. Viajan en el pasado, sí. Ajá. Pero con una maquinita que no es un carro. Hubiera sido más interesante con un carro. Una oportunidad perdida, sí. Y resulta que a quien traen es a Oda Nobunaga y a sus tres guardaespaldas. ¿Qué onda? ¡Órale! Se lo trae de la edad feudal. Se lo trae del pasado, así como 400 al futuro, años. ¿Al presente? Al presente, se los traen. Y tiene que unificar, pues, si se lo trajo del pasado, y... ¿qué pasó con Japón? ¿Nunca fue unificado? No, porque justamente lo sacaron en el momento en que mataron a Oda Nobunaga. ¿O con el flechazo en la garganta? Justamente cuando lo... Bueno, sí, estaba herido. Estaba herido y a punto de morirse. Y pero lo salvan. O sea, logran salvarlo ya en este tiempo presente, ¿verdad? Yo soy mexicano, ¿cómo sé que a Nobunaga lo mataron de un flechazo en la garganta? Porque te gusta investigar. Onimusha, ya. Gracias, pues hay Onimusha. Varios, hay varios mangas, gracias, y animes que han hecho referencia, pues, a ese personaje. Novela comandante de Warriors, está toda madre. Y pues regresa también, pero con sus tres guardaespaldas, Ranmaru y Man, quién sabe qué otros monos hay, no me acuerdo sus nombres. Ranmaru, Sasuke. Y pues sí, obviamente. Facundo. Uno se llama Facundo. Facunduru. Bueno, el caso es que... pues sí, obviamente se dan cuenta que ya en el futuro, pues ya, pues que obviamente se murieron, sí terminaron muriéndose en ese, en esa batalla, ¿no? Cuando los traicionó Hidetaka, algo así. Hidetaka. Oye, ¿y cómo se siente Oda Nobunaga de venir al futuro? Pues el que heredó era Hideyori Toyotomi. El uno de los chicos es el que... ¿Cómo? Hideyori Toyotomi. Era el siguiente en la línea. Ya me empezaste a que hablara de esto. Entonces, uno de los retainers, Mike, un apasionado de la historia, que era Tokugawa, pues se rebela contra Hideyoshi Toyotomi. Entonces, se pelean y todo, pues, agarran lados, ¿verdad? Entonces Tokugawa acaba con que se llamaba Shingen Takeda. Y luego, pues, Yukimura Sanada se retira a su castillo y ahí vive 20 años. Entonces, ya cuando se pelean en Sekigahara, que también estuvo ahí Musashi Miyamoto en la batalla, pues ya pelean y ya gana Tokugawa, unifica Japón, se espera 20 años y luego va y mata a los Sanada y acaba con todo el legado de Nobunaga. Eso. The end. Gracias, Kessen. PlayStation 2. Sigue. Es que les estoy buscando el título. Si no, igual ahorita, mientras ustedes sigan platicando, yo se los paso. Back to the Future. Pero está interesante porque obviamente la chica principal, pues, se empieza a enamorar de uno de los guardaespaldas de Oda Nobunaga. Y él decide no regresar al pasado, ¿no? Porque el abuelo, pues, está tratando de regresarlos a su tiempo. Pero ya como que si ya están en el momento en que ya no... A lo mejor su existencia no es necesaria en el pasado, ¿verdad? Porque si ya los dieron por muertos... A lo mejor están pensando en quedarse. ¿Y no se van por ahí con otros personajes del pasado? Hasta ahorita todavía no. Lleva poquitos capítulos tras. Vale, es que, bueno, sería interesante. Como, estilo, ¿cómo se dice? Como Riptors, el de. Riptors, el manga de el creador de Helsing. Que también, no sé si lo has leído. Está bueno, lo has leído. Puro manga violento, Shrek. ¿Qué tienes con la? Vamos, está padre. Es un manga donde prácticamente están algunos héroes de la revolución, bueno, en Japón, que empieza con un X personaje que es muy bueno para la batalla, y de repente está en plena pelea, ya se le va a partir contra los enemigos, y de repente sale en una recámara, una oficina blanca, está un señor al fondo, así como un godín, y digo, ¿qué pasó? Ya está aquí, usted joven, bienvenido, y digo, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Yo qué? No, pues está elegido, por favor, pase al fondo. Y van a otro mundo. Y es un lugar donde no saben cómo ni quién y por qué razón. Pues están juntando a personajes históricos del tiempo, ¿no? Sale Juana de Arco, sale Rasputín, está este chavo. Rasputín. Siempre se me ha cotorreado. Rasputín. Me acordé de la tienda que estaba en el paso. Mi ropa de Rasputín. ¿Dónde estaba Miguel? Por las Stanton. Bueno, acuérdate que Rasputin es famoso. ¿Sabes quién es Rasputin de la tienda? ¿Sabes que hace poco... ¿Ya sigue vivo Rasputin? Mi papá me estaba contando de ese señor porque Rasputin. Creo que es el... No sé si se lo encontró en la calle o vio una foto de él, no me acuerdo. Y me empezó a platicar. Heroes. Pero platícanos. Pues que es famoso porque siempre andaba vestido con ropa así, pues nada, no muy ostentoso, porque traía unos carrazos. Unos carrazos, sí. Ah, bueno, lean el de Rifters, ahora sí, ya seguimos. Rifters de Kota Hirano. Quedó de Hetsi, muy bueno. Y luego en julio empieza Berserk. Ándeme, por favor. ¿Neta que sí? ¿Serio? Sí, va a salir en Crunchyroll. Y ya anunció Kentaro Miura que va a publicar semi-regularmente. ¿Qué significa cada 5 años, verdad? O sea, mientras no lo deje de Idolmaster. Idolmaster o algún... O Hatsune Miku, ¿verdad? Pero ya va a regresar a publicar semi-regularmente. Ah, muy bien, Miguel. Y pues el anime ya le tiene que dar carrilla porque pues el anime va a adaptar, creo que la... Es que hubo 3 películas. Ajá. Y luego pues a partir de la 3ª película empieza el anime semanal. Órale. O sea que pues tiene que darle carrilla porque ojalá. Pues ya tiene 20 y tantos años y que nomás no... No agarra atracción. Muy lento, digo. Fíjate que los últimos capítulos, 3 capítulos del manga... Pasa algo muy chido que dices, ay cabrón, qué chido está. Desde que te quedas emocionado, pero dice, tuvieron que pasar más de 10 años para ver esto. Híjole, me digo que entrar a mi hora. Mañana empieza la saga, bueno, de ahorita. En Japón ya empezó la saga de Trunks del futuro. Ah, vale. Dragon Ball Super. En la que por alguna extraña razón Trunks del futuro derrota a Cell y los androides. Uh-huh. Y tiene que regresar al pasado. Porque algo pasa en el futuro. Y entonces es el mismo Cell, es el mismo Freezer, es el mismo Trunks. Es otro Trunks diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué es tan malo que tiene que regresar al pasado? ¿Por qué tiene el pelo diferente, de otro color? Muchos misterios que resolverá mañana Akira Toriyama. Debería no preguntarle a Rasputin. Oye, entonces era muy muy muy ostentoso el tipo. Andaba así, andaba como sí, ¿verdad? O sea, parece Rasputin. Pues era Rasputin, o sea, un vato con el pelo alborotado, barbón. Ajá. Y se llamaba Rasputin. Y unos carrotes. Y unos carrazos. Ajá, canijo. Y tiene una tienda de ropa que se llamaba Rasputin. ¿Hago otro anime de manga que quieran hablar ustedes? Híjole, yo digo que como ahorita no tengo laptop disponible, no ando muy, muy limitado. Ok. Este cemento, ¿sí? Nada más, decirles nada más el nombre del manga que les platiqué ahorita. Se llama Sengoku Danshi Hana Noran. Sengoku Danshi Hana Noran. Sengoku es la época. ¿Qué significaría? Sengoku es la época de las guerras feudales. No reconozco todavía. Ah, bueno. Gome, sí. Así que se las Sengoku debo. Es la época en la que pasó todo lo de Nobunaga y Toyotomi y todo eso. ¿Sí? Así se le conoce a la época histórica. Sengoku. Ah. Danshi, ahí sí, no sé. Pues Hana es así se llama la Danshi protagonista. Danshi es eléctrico, ¿no? No es electricidad. Es Densha. Densha es el tren. Y Tenki es electricidad. Denki. Tenki. Tenki. Tenki. Ah. Pero también puede usarse como para clima, pero ahí sí depende del kanji. Ajá. Órale. Bueno, ya eso es todo. Hasta que me acuerde ahorita de lo más. ¿Qué dice ahí, Lesslie? Bueno, está combinada con... Ya sé qué dice ya. Tu mayonesa marcó mi ya. ¿Qué dice ahí? A ver, dije qué. Ahora nos tienes que explicar. Muéstranos, por favor. Todos. La cómic mayonesa. McCormick o mayonesa. Mayonesa. Es que le puse en Google Translate mayonesa McCormick. Así es. Mike, en el mundo de los videojuegos, ¿ya mañana empieza el E3? ¿O empezó hoy? Mañana domingo se casa. Mañana es la conferencia de prensa de Bethesda. Pues no es el E3 oficial. Es como el Preview Night. Es el de la Comic Con. Okay. ¿De qué días a qué días va a ser? Warmy. ¿Desde lunes a viernes? Ah, 5 días, órale. Son 3 de conferencias. Ajá. Y 2 de puro relleno. O sea, pero los anuncios importantes empiezan mañana con Bethesda. Luego el lunes en la mañana creo que es Nintendo. Uh-huh. Nintendo no va a estar en el E3, no va a haber conferencia. Pero Nintendo va a tener un Nintendo Direct. Oh. Y pues espera que digamos información del Nintendo NX. Uh-huh. Que está recientemente retrasado. Y Zelda, que es lo único que van a anunciar en el E3. Va a haber Zelda, Zelda para el Wii U, y probablemente. Y ya, sí, no hay nada más que anunciar. Zelda y los apps de teléfono que están lanzando de Fire Emblem y de Pokémon Go y uno de Animal Crossing, creo. ¿Y el Mitomo? Ah, va a haber uno de Animal Crossing también. Sí, van a hacer uno de Animal Crossing y ese es el que va a dar en la madre con todo. Imagínate jugar Animal Crossing en tu celular. Ah, está chido. Sí. Estaría chingo. O sea, estaría peligroso. Aunque casi no lo jugué, pero está padre el. Porque Animal el pinche. ¿Cómo se llama el vato ese que te extorsiona? El mapache, el zarro. Ah, Mr. Nook, Tom Nook. La gente que te agarre. Güey. ¿Qué? Sí, ¿me debes? Págame. ¿Qué te de iTunes qué, güey? O te borro tus contactos, güey. Ah, déjate que te chantajees, sí. Sí. Además, Tom Nook ya tiene dos hijos, ¿no? Dos hijitos igual de transeros. Sí, los mugrosos. Ah, yo iba a decir, mira, ya se calmó con ya sus chavos, cartel, ¿no? Ya es el cartel. No. Ya es un ejemplo. Están peleando por el control de Ciudad Juárez con los Zetas. No, deja tú, ya está casi, es tan poderoso Tom Nook que es casi como el encargado de hacer todo el desarrollo en la ciudad. Es el cartel de los Nook. O sea, ya no nomás se encarga de hacer tu casita, ahora se encarga de todo el pueblo. O sea, si quieres agrandar la estética o lo que sea, tienes que hablar con él primero. No, pero estaba una lana para que empezaras, ahora es el... Ya es un líder eso. Van a hacer eso. Oye, no, pues luego, ya, pues ya sigue Ubisoft. Que van a usar Watch Dogs 2, que ya está anunciado básicamente. Uh-huh. Y yo creo otro Assassin's Creed, porque pues nunca puede faltar un E3 sin un Assassin's Creed. El juego ese de los narcos de la cocaína. Uh-huh. Y pues ya después sigue. Ah, no. No va a estar Electronic Arts. No va a estar No EA. Sega, creo que no hay Sega. O sea, bueno, Konami. Va a ser una máquina de pachinko con Metal Gear. Que va a salir en Japón aquí, ¿no? Ellos nomás a sus casinos, ¿qué? Sus gimnasios, sus hospitales, venden seguros de vida. Y... ¿Mafia? Yakuza. ¿Tienen lazos con los Yakuza? ¿Sí? ¿Neta? ¿No, neta? ¿Konami? ¿Sí? Mira, desde que vi la película de Outrage de este Takeshi Kitano, ya no veo a los negocios japoneses como antes. No, pues yo tampoco, porque nunca los he visto en persona. Así como dices, no, que están metidos en todos lados. ¿Esta sopa está hecha con gente humana? ¿Ahí con carne? What? Bueno, sí, el E3 ya empieza mañana. Mañana es la conferencia y luego ya empiezan todos los trailers. World Premiere. Luego Exclusive. ¿Crees que anuncian algo nuevo de Kingdom Hearts? Sí, pues Kingdom Hearts 2.8, Prologue Last Chapter for Real, This Time 3D, XXXX, 3.14 cuadrado 16 entre 2 por 28. Mayonesa Macron. Dream Drop Distance, 3D Virtual Reality, It's All a Dream. Hellman's Brand. It's a Beautiful World After All. Sí, van a anunciar ese. Y luego después de eso, en el 2025 va a salir Kingdom Hearts 3. Ya para que lo jueguen los robots apocalípticos que destruyen el mundo, ¿verdad? Porque pues nomás ellos lo van a poder jugar. Ese y Half-Life 3. Hijos ya van a poder jugarlo, fíjate. Ese, sí, neta. A lo mejor Altair juega Half-Life Episodio 3. Antes de que yo lo juegue. Porque otro. Llevan 10 años. ¿Más de 10 años? Así es. ¿Qué pedo? Y, pero no hay ni pío de ese. Por supuesto que era episódico. Ajá. No manches. Y ya, hasta ahí se quedó. Ni pío. Y ese no. Sigue sin anunciarse. Pues no tienen por qué hacer ningún videojuego. Bueno, pues acuérdate que este videojuego del tipo Doom. ¿El que apuntas el dedo? Duró casi 10 años en salir. Duke Nukem, ya. Ah, y luego para que no estuviera bueno. Para que no estuviera chido. El Doom que salió, que dicen que está bueno. El Doom nuevo. Oh, sí. Ajá. Sí que habrá que ver. Yo creo que este año va a ser mucho de headsets de realidad virtual. Fíjate que es lo que he estado viendo así en el YouTube, que hay mucha gente haciendo reviews de ese, del HTC Vive y de los otros. Del Oculus Rift. Ajá. Pues yo creo que lo que me compraría sería el PlayStation, el VR. Pero vas a necesitar un cuarto para poderte mover ahí y salir. No, vas a estar ese es el HTC Vive. Ajá. Necesitas un espacio libre. Necesitas moverte. Lo malo es que pues es un espacio libre y luego con audífonos y pues, gente que se te mete un pinche ratero y tú ahí. Y tú. Ya ve que tú eres tú. No hay nada. ¿Y por qué se apagó esta? Sí, ándale. Te roban con tu y casa con las caricaturas, ¿no? Me casa en ruedas. ¿Dónde estoy? El problema es de que vas a tener que comprar otro PlayStation 4 o un Xbox nuevo para poder jugar en realidad virtual. ¿Por qué? qué? Porque las consolas ahorita no alcanzan el poder para... Entonces van a sacar así como... Si habían dicho que un Xbox One y un PlayStation 4, sí, así como... Ya está confirmado. Sony ya dijo que sí, cierto. Unos upgrades. Van a sacar el PlayStation Neo. Ajá. Que usa gabardina, lentes. Ajá. Y sabe artes marciales. Va a ser un PlayStation 4 veces más poderoso que el 4. Ajá. Y luego Xbox, Microsoft va a sacar un Xbox nuevo el siguiente año, que es 6 veces más poderoso que el actual. Y Nintendo, ahora, se va a quedar atrás como Nintendo siempre. Nintendo va a sacar uno que es básicamente el mismo el poder del PlayStation 4 de ahorita. Ajá. El problema de Nintendo es de que ellos planeaban hacer algo que era como portátil. Sí. Ajá. Y luego llegar a tu casa y conectarlo a la tele. Y el juego se vería como, pues, un juego de consola regular. Está bien. Pues así te lo llevas y haces lo que quieras. ¿Cómo lo van a hacer? Pero ahora dijeron que van a retrasar la máquina porque la iban a sacar este año para meterle realidad virtual. Hey. Así que yo creo que vas a meter el pinche NX en un cartón como los de Google Cardboard. Ajá, bien pesado. Loco. Quiero jugar en familia. Luego, lo cuesta la tele. Ajá. Y juego. Pues yo creo que vaya, ya va todo. Va a ser un celular gigante, una tableta de $500, yo creo. Un iPad en esteroides. Pues a ver qué sacan. Yo, a mí me da mucha curiosidad. No, me gusta mucho el futuro del trancazo de Wii U, ¿no? El Wii U fue el problema, el Wii U fue el nombre. Yo conozco gente que piensa que el Wii U es un aditamento para el Wii original. Oh. Pues yo he conocido gente que piensa que te puedes llevar el mando del Wii U y usarlo como... Tablet, sí, ¿no? Como tablet o como... Pues, o sea, jugar tus juegos y dejar la consola en la casa. ¿Eso será el Nintendo NX? Sí, eso es lo que... Pues sí. Pues bueno, es que Nintendo como que siempre como que da pasitos. Yo pienso que se ha quedado muy atrás desde el... O sea, estuvo muy chido como cuando llegó con el Wii, se vendió mucho, se agotó, lo volvieron a sacar, pero no sé, que los juegos como que empezaron a quedar viendo, estaban como que muy... Sí, aparte, y como que sí quedan a ver algunos juegos, estaban chidos, divertidos, pero ya después como que, no sé. Estará porque pues el Nintendo original, el Famicom, no, ni siquiera Famicom, el Nintendo Entertainment System, ese tenía puertos de audio y video en el año 85. Las teles no tenían eso. Tenía micrófono y tenía... Ajá. O sea, eso era increíblemente y era increíblemente poderoso comparado con un Atari. Pero cuando vino a Estados Unidos le quitaron todo el micrófono, pero le dejaron, después, le agregaron los puertos de audio y video que el Famicom no tenía. Entonces, el Nintendo original lo puedes ver en una tele de alta definición regularmente. Mientras que un Atari, un Genesis o un Nintendo Famicom no lo puse en tele de alta definición. Pues porque era Atari... análoga, ¿no? Nomás. Pero en el año 85... No, tecnología del 77, 78, ¿y el 5200 y el 7800 qué? ¿Eran de los 80s? ¿No tienen eso? Pero no, es que los japoneses llegaron con algo totalmente innovador. Luego Super Nintendo también tenía los puertos de audio y video. Sí. O sea, el Nintendo estaba acostumbrado a hacer algo fuerte e innovador, pero yo creo por ahí de los 90s, después de lo del PlayStation. Después de lo de Sega y después de lo de Sony, eso como que, no, vamos a aferrarnos a puro cartucho. Y ahí fue el Nintendo 64, que le va, pues, eso fue lo que le hirió. Un juego de 900... ¿De cuánto costan los juegos de Nintendo 64? ¿Hasta $90? ¿Depende del juego? Dependiendo del juego. Es que dependía del juego. Sí, costaban $50-$60. Ajá. ¿Para cuánto te costaba uno de PlayStation? $49.99. $50 era el estándar. Te costaba como $10 más que un juego de PlayStation. Y no tenía los videos, no tenía ni siquiera a veces los finales completos. O el juego se veía... Se llama más bonito, pero a lo mejor no tenía la música. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál era el de un juego como de, creo que de Mortal Kombat, que estaba horrendo, de Sub-Zero? Que el PlayStation tenía intro actuada con humanos. Ajá. Y en el Nintendo 64 eran puros, pues, así, fotitos. Pues que no tenía la capacidad para guardar video. Ajá. Para tener archivos pesados de video. Yo cuando compré mi... ¿Cuál era el Battle Arena Toshinden 2? Ajá. Que lo tengo. Ajá. Y lo metí y luego empecé un video, pam, pam, yo, ¡ah, qué guau! ¡Wow! Sí, Uy, yo me acuerdo de la primera vez que vi un PlayStation en, creo en Sears, ahí en una de esas tiendas. También vi en un KB Toys que estaban bien carotes, costaban $500, 500 bolas, y así como wow, pero las gráficas eran algo totalmente. Sí, con unas videos de introducciones bien choregonas. Yo creo que era un juego que era un shooter que se llama Filosoma, que es una navecita, pero primero tienes una escena donde disparas regularmente de izquierda a derecha, y luego tiene una que disparas hacia atrás y cambia el punto de vista, vas hacia adelante, vas viendo hacia adelante, muy suave. Ay, o sea, tenía muchos cambios. No, yo lo primero que vi en un PlayStation fue Street Fighter Zero. Ajá. Fue el primero que me compré. Eso ya fue ya más adelantito de la vida. No, fue por el 96. Fue lo primero que yo jugué de PlayStation. Street Fighter Zero. Cuando me lo rentan a 5 pesos por media hora en El Padrino. Ah. Sí. Y ahí fue mi que dice, no, pues qué es lo que ya. Bueno, pues, era el cuate que ponía los chips. Que los chipeaba. Pues, se me hacía bien fregón. Así que, órale, tiene la intro así, igual de la maquinita, ¿no? Y se juega igual. O sea, qué fregón está, ¿no? Mm. Ya después ya empecé a jugar. Me prestaron y. Cuando el Castlevania Symphony of the Night, ah, pues no. Oh, manches. Claro, sí, está muy bueno. No, juegazo. Y ya, pues toda la variedad. Es que también tenía toda la videoteca que tenía sus machos. Estaba bien variada. Sí, me acuerdo de ese cuate, porque creo que todo el mundo en Juárez fue a ese negocio que le pusieran mucho dinero. Su chip en el PlayStation. Yo hizo muchísimo dinero. Nosotros de la prepa nos íbamos a jugar Dreamcast. Ah, Dreamcast. Sí. Yo conocí un cuate por aquellos tiempos cuando salió el Dreamcast. Lo mandó a traer de Japón, todavía faltaba tiempo para que saliera en Estados Unidos. En el año 98. Sí. En el pabellón también. Y ya era un hombre de unos 30 y tantos, pero hizo que su papá se lo comprara. Su nombre era Sergio Morales. no era yo. no, era el papá le pagó el Dreamcast y le compró el juego de Sonic Adventure. ¿En japonés? Sí, en japonés. El cuate lo jugaba y... ¿Y sabía japonés? ¿O? No, no sabía nada de japonés, pero lo jugó. Entonces, nomás era dinero de más. Pues, hablando de dinero de más, y que voy a cambiar el tema drásticamente. ¿No sé si vieron la nota de un joven que vino de Suecia a votar? ¿Canijo? Un mexicano vino de Suecia. Juarense. Pues ¿cómo está menso? ¿Puede votar allá? Es lo que yo me quedé. ¿Ya puede votar allá? ¿Por qué no fue a la embajada en vez de venir hasta acá? Sí, ¿por qué vino? El chiste de que puso una foto en Facebook con su electoral y su boleto, que sea pues de Suecia, a Juárez, ¿no? Voy a Juárez nomás para votar. Y pues hizo viral, no sé en dónde, ¿verdad? Pues salió en el canal 56. Y votó por el PRI. No, votó por y el PAN. Cravada. Votó por el PAN. Porque oye, su mamá era candidata presidente municipal. Ya salió el peine. Y regidora. Sí, güey. Clara Torres. Ella va a ser la que Clara va a ser contigo. Clara con uno. Entonces, tengo de buenas fuentes la Inside Story que se le ha publicado aquí. Ah, muy bien. Y nadie la escuchará porque nadie ve podcast. Este personaje, Miguel Ángel Iglesias, es hijo de una política juarense. Vino a Ciudad Juárez, no vamos a votar. Vino porque lo amenazaron de que si no venía a Ciudad Juárez, le iban a quitar la herencia, le iban a quitar el dinero que tiene porque está estudiando en el extranjero. Porque el vato estaba como que agarrando ideas como que medio extremistas, tipo islámico, como que socialistas acá medio raronas. Entonces la mamá lo regañó, le dijo, güey, ¿te regresas a Juárez o te dejo sin dinero y sin herencia? Y pues... Y pues aprovechando que iba a votar, ¿verdad? Pues, oye, pues no, nomás. Yo a ese niño, a ese joven le pagué una vez 30 pesos. No tenía nada que hacer. Y él tampoco. Y estaba molestando. Le dije, mira, si te doy 30 pesos, ¿te vas de aquí? Sí. Y algo más si quieres. Yo, pues bueno, pues... No sé. Y luego me dice, si quieres, pues, plamo esta llanta de tu carro. ¿Quieres? Y entonces lo vi, le di 30 pesos y el niño era como 7 o 8 años, él solo, por su propia voluntad, lamió la llanta de mi carro y se fue a su casa. Porque es el primo de cierto personaje que ha venido al podcast. Ah, es del doctor. Sí. Ya. Okay. Oye, no, pues hablando de elecciones. También me contaron que una vez dejó un pedazo de caca en un teclado de computadora. En una casa ajena y se fue. No. Y ahora ya viene de Suecia a votar. Mira, hasta humor escatológico en yo el cuando, podcast. Yo cuando vi la nota me quedé, ese güey, ¿ya vi el qué? ¿Qué? Y luego por el café se cree que, ah, no lo voy a quemar, a lo mejor lo quemo en el podcast. Para que nadie se entere. Bueno. Para que nadie se entere. Oye, pues hablando de lecciones, yo pues, tengo una experiencia o algo... Pues bueno, algo diferente, pero triste a la vez. Shrui, fuiste a la casilla. Shrui fue, ¿qué? ¿Observador de casilla? A Loma Blanca. No, Mordor. A Mordor. Pues resulta que mi papá Los orcs también votan, Shrui. Lo que son los partidos políticos, ¿no? Mi papá estaba ahí echándole la mano a los del PRI. Pues, digo, podía haber hueso. Estaba ayudando. Not anymore. No, lo bueno es que sí ganó la persona que estaban ayudando a ellos como diputada. Sí quedó ganadora. Entonces, chistes de que estaban contratando, bueno, gente conocida para estar como observadores de partido. Tú como partido político puedes decir, oye, pues tengo a mi observador, puede ir, que cheques que la votación se desarrolle bien, en el término correcto, ¿no? La bronca es de que me tocó a mí en Loma Blanca, que está ahí cerca del Valle de Juárez, que es un lugar olvidado de Dios, ahí por la Talamasca Mandari. ¿Qué? Son lugares. No, está bien triste porque ahí puedes comprar tu casa, Search. Terrenos a $4,000. De 20 metros por 9. No, está horrible, en serio. No, neta, está ya bien gacho. Ya tienen un Smart salado a 2 horas de distancia. No, está bien triste porque. Pues ahí sí se ve la necesidad de la gente. Está muy gacho, ¿no? Y te pagaban 700 pues, por estar ahí nomás en el tiempo de la elección. La bronca es de que como las personas que estaban ahí en la casilla estaban bien mensas, los presidentes de casilla y todos, pues nosotros les tuvimos que ayudar con los votos, aunque no era nuestra chamba. Y hasta los del INE, que eran los supervisores, dijeron, no, está bien, pues para irnos más temprano. Porque había un señor que estaba ahí de como parte de la casilla, y no, el señor se fue a las 7 y decía, ya me voy, ahí nos vemos, y nos dejó ahí colgados, ¿no? Ah, hijo. Y pues no, pues, o sea, nosotros en buena onda les ayudamos, no por partidistas ni nada. Ajá. Pero sí se ve bien gacho que, por ejemplo, había otra persona que era el verde ecologista. La señora no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, cuando llegaba alguien, tú tenías que decirle, oye, pues, llegaba, por ejemplo, pues no, pues Leslie, ¿no? Y ya dice, no, pues Verónica, Valenzuela tal, Leslie, Verónica. Ya, pues ya. Tienes un padrón y ahí lo checas y sabes que está esta persona, Leslie Verónica. Uh-huh. Y nosotros también, aquí teníamos el mismo padrón que ellos. Ajá. O sea, aquí está Leslie Verónica. Ajá. Tienes un número ya, pues ella votó ya. Y nada más teníamos una hoja donde venían los números, porque cada nombre viene con un número. Y ya como una especie de lotería, aquí está, votó. Y era lo que tenías que asesorarte. Pero no, pues veías como les llevaban un burrito y una soda así. Nosotros nos llevaban unos bien chafas, yo ni me los de comí uno y chila, agua, cocas, pero neta, toda la lana que se gastan en eso queda mucho. Y en la noche, a mi papá le tocaba la chama, y a unos amigos ingenieros les tocaba la chama más gacha, que era tratar con los lideresos. No, en serio, Miguel, a todos, eso es lo peor que puedes hacer en un partido político, en serio. Es gente que va a mover a la gente, pero son gente pedera. O sea, que pues el hecho de ser líder, esos te piden lo que sea así. Ah, qué chido, computadora, regálamela. Así a las peluches. Uh-huh. Compraron, el PRI compró smartphones y nomás descargó un programa de votación donde te podías comunicar con ellos para decir cómo iban las cosas. Uh-huh. Eran como 300 teléfonos. Estaban chidillos, hasta eso. Y la señora ahí que, o sea, jodiendo a mi papá para que le regalara un teléfono. Mi papá, no sirve, nomás es para eso. Uh-huh. Y luego me dice mi papá, uy, ¿se pueden usar? Sí, se pueden flashear para poder usar ya como teléfono tal cual. Uh-huh. Oh, es que esta me está pidiendo teléfono. Y creían, o sea, más se creen con el derecho de llegar contigo a pendejearte, a exigirte. Uh-huh. Lo que hubo, cabrón, ¿dónde andas? Vi un carro del PAN aquí, qué chino, ¿dónde andabas, cabrón? Y no, mi papá, no, espérate, andamos en otras cosas. No, pero aquí no me sirves, aquí, mijo. Ya se fue el carro. Uh-huh. Y de hecho, pues corretelo usted, señor. Y neta, es la parte por la que nadie quiere estar en un partido político. O sea, Igual con la señora, la que es la empleada doméstica en la casa de Ceci, bueno, donde vivía Ceci, decía que la gente por los partidos iban a sus casas para preguntar si habían votado, que si querían votar por ellos, se los llevaban sin caravana a votar. Acarreados. Ni agua ni nada les dan, así nomás. Esas historias, ¿cuántas veces no he escuchado pero mismo? Pero no, a lo que voy es de que se ve bien gacho la necesidad de la gente, ¿no? Ahí donde estábamos, a la vuelta, había las casas, es de piso de tierra, ¿no? Pues no pavimentado, pero la gente, hay gente que no tiene luz, se pasan la luz, o sea, ve los cables así en la calle. Y nada, neta, por eso no gustan los partidos políticos. Y ganó un independiente, bueno, ni tan independiente, pero bueno, ahí está. Aquí en Juárez. Pero esa es otra historia. Nada más que hablar de eso. Bueno, pues yo creo que ya aquí ya le vamos dejando. Sí, ya pasó una hora de podcast. Entonces cortamos. Hablamos aquí en ese podcast de todo para que vean. Steven Universe está bien chido. Ah, Steven Universe. Después hablamos de ese. Órale, pues. Entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Shangoleón Podcast. Ándale, Río Santos.